Mirada Sur, para saber lo que pasa en el barrio latino. Conversación y música de nuestra América. Vereda Sur, una mirada al cotidiano latinoamericano. Y las habichuelas no se pueden comer. Una libra de arroz, una cuarta de café. A nadie le importa que... En el 88.9 y en la redneta.cl. Escúchanos los sábados a las 7 de la tarde. Vereda Sur, desde Valparaíso para todo el mundo. Ahí estamos, cabrón, ¿o no? Hola. Ahora sí. ¿Qué tal, Mirandola? ¿Cómo estamos? Este sábado más, Vereda Sur, en el 88.9, en la radioneta, para volver a discutir, a conversar, a analizar, a reírnos, a escuchar buena música en este programa que emitimos en vivo y en directo para todos ustedes, de Valparaíso, para todo el mundo, Vereda Sur. ¿Cómo estamos, compadre? ¿Qué cosa hay de nuevo? ¿Qué música? Bien, compadre, bien. Antes de empezar, como siempre, avisarle a la gente dónde se pueden comunicar con nosotros. Lo primero. Vamos. En el Facebook nos agregan como La Radioneta. En el Messenger estamos como veredasur.laradioneta@gmail.com. ¿Qué más, compadre? ¿Nos pueden llamar por teléfono? 274-9115. Nos pueden escuchar en el 88.9 y en www.laradioneta.cl. Compadre, hoy un programa cargado a América Latina. Como el de la semana pasada, ¿no? De la semana pasada, sí, con mucha noticia, con mucha coyuntura. Vamos a revisar qué está pasando en Honduras con el golpe de Estado y con la supuesta solución que se les dio al tema de la restitución del presidente Zelaya. Vamos a ver qué ocurrió en Colombia con la firma del tratado este por el cual Estados Unidos puede instalar las bases militares en Colombia y todo lo que significa eso para los países vecinos. ¿Qué más, compadre? Hay noticias sobre... Teníamos pendiente al hacer la autocrítica a los gobiernos de izquierda latinoamericana, compadre. ¿Qué pasa con Chávez y qué pasa con Correa? Con el nivel de autocrítica, que es bastante bajo, y yo creo que hay cosas que todavía no se han logrado y que no se han... y todavía no se hacen cargo ninguno de los dos. Más allá de lo bueno que hayan hecho o que quieran hacer. Tema chileno. Tú tenías para hoy... Sí, bueno, primero hacer notar que en el caso de la firma de Colombia con Estados Unidos respecto a la instalación de la fase y el término, que en el fondo no es el término más esperado, ¿no? Este término, esta mala salida que firma Zelaya con Micheletti, que al final, obviamente, con una serie de restricciones... Que desfavorecen justamente al mundo popular o por lo cual él fue elegido. Son como dos cosas de término, ¿no? Que venimos arrastrando desde hace varios meses y coincide justamente con este fin de mes también y con el inicio de una época ya en que dicen que empiezan a abrirse las playas. Todo este cambio... Yo pensé que se empezaban a abrir otras cosas. Todo este cambio de época que empieza a acercarse la primavera, los calores también ya en Santiago. Y empieza como a crearse este fenómeno un poco de que empieza un ciclo nuevo. Se acaban ciclos, empiezan ciclos nuevos. ¿Eso quiere decir? Y empieza a haber como una cierta soltura también, ¿no? Que es muy propio de esta época. A propósito también con toda la tensión que se está generando en torno a las elecciones. Pero bueno, eso que cierra un ciclo y abre el otro y por el cual también vamos a conversar sobre todo con el tema de los muertos y no de Halloween ni de todos los santos, sino que el primero sigue siendo el tema, una cosa del Día de los Muertos y hay que reivindicar ese valor y de los viejos sobre todo. Y eso colgarlo con un tema muy importante que ha venido dando vuelta a propósito de las declaraciones de Gabriel Valdés. Pero sí. más que las declaraciones de Gabriel Valdés, las reacciones que hubo respecto a eso. De que se fuera para la casa, que está senil, ya casi tratándolo de loco. Igual el viejo tiene 90 años. Y junto con Patricio Aylwin. No, que son estos viejos de C que pese a toda la crítica que nosotros sin duda le hacemos. Representan una historia de Chile. Son parte de una historia y hay que escucharla para poderla criticar. Y no esa arrogancia, no tener esa arrogancia que tiene la derecha o los mismos demócratas cristianos de mandarlos a la creta por simplemente porque están viejos. O sea, que revela claramente la ambición de poder y de que se pueden agarrar a combo y hacer cualquier cosa con el fin de conseguir votos. Es atroz y llega a ser macabra la ambición política de poder que tienen estos sujetos. Oye, y también para terminar, te propongo que hablemos de música popular al final del programa y demos una vuelta para que la gente entienda por qué a nosotros nos interesa tanto poner o recorrer géneros desde el bolero hasta la salsa, pasando por merengue y toda la música popular latinoamericana. Y partimos con... Bueno, si vamos a hablar de música popular a propósito de Argentina y de... Porque siempre se tiende a pensar Argentina y se relaciona con el tango, con el rock, ¿no? Y con toda la música pionera y la vanguardia del rock latinoamericano. Pero sin duda Argentina no es Buenos Aires, sino que en los márgenes, las provincias de Argentina, se escucha muy fuerte y tiene mucha onda la villera, Córdoba, la cumbia villera, sobre todo en Córdoba y en otros sectores, y Mendoza también, y para el norte de igual manera. Andrea, una villera muy, muy canera, muy popular y con un sentido de resistencia muy fuerte. Estamos en Vereda Sur, esto es la Radioneta 88.9 en vivo y en directo para Valparaíso. Yeah. que tenga, todo aquel que tenga su propio asunto. Vereda Sur, programa informativo, recreativo y musical que se propone abordar el contexto chileno y latinoamericano desde una mirada crítica, propositiva, reflexiva y vital. Bueno, entonces a última hora, ¿sabes? Y si por fin hombre le digo que sí, tal y cual, entonces a la semana. Estamos de vuelta, cabrón. Oye, se me olvidó dedicar esta canción a la jefa que anda por allá por la... Por Buenos Aires, por el puerto. Por la región del... ¿Del cuánto se llama? Del Cuyo. Del Río de la Plata. Y un saludo, jefa, la estamos esperando acá. Esperando que le haya ido muy bien y que traiga nuevos aires de Buenos Aires y de todo ese ambiente... Sin duda alegre y buena onda de Argentina. La jefa se va para allá y la otra jefa se viene para acá al abrazo de Maipú. Igual es también un tema que podemos aprovechar de hoy día, de cómo se reproduce esa lógica, reproduce la lógica decimonónica, ¿no? Libertaria del abrazo de Maipú, que resulta en realidad casi patético. Reproduciendo primero un hecho que está instalado por la lógica de la historia oficial y luego lo reproducen tal cual y sin cuestionarlo y sin ni siquiera reparar en lo que había en torno a eso. No era solamente eso, había ahí una búsqueda de instalación también de un poder oligárquico del que representaba justamente O'Higgins. Pero bueno, estas son todos estos espacios propagandísticos del gobierno en torno al Bicentenario y que ya han comenzado otros países también, que en realidad se ha reproducido en toda América Latina o la Hispanoamérica en general. Claro, y que van a terminar, según lo que dijeron, con la reunión con el Papa, pero eso a propósito de la casi guerra que hubo entre Chile y Argentina en el 78, claro. Confírmame. 78. Oye, pero hoy día nos convoca primero que nada Honduras, compañero. Porque parece que por fin vamos a llegar al punto final de esta larga telenovela culebrón centroamericano. No con el fin que queríamos en todo caso, ¿eh? Para nada. Yo creo que en realidad, como por ahí decía alguien, no hay muy poco que celebrar. Celaya tiene muy poco que celebrar. A ver, sí, hay un gesto, digamos, es lo mínimo que podíamos esperar, que no haya o que no se repitan golpes de Estado y dictaduras en América Latina y que la solución sea una solución, digamos, medianamente pacífica, pero en realidad se perdió más de lo que se ha ganado, compadre, desde junio hasta acá. O sea, uno sabe lo que queda en evidencia aquí mirándolo en el fondo, el juego de la política, de cómo se arreglan los poderes y se solucionan las cosas entre cuatro paredes con la intervención de la OEA en este caso. Y se pierde más porque, ¿sabéis qué? Creo yo, con esto de... ¿Cuál era la única posibilidad y lo que detonó el gran problema? El referéndum. La Asamblea Constituyente. Asamblea Constituyente, que es lo que hoy día se está reclamando en toda la América Latina, ¿no? De la posibilidad de poder cambiar las constituciones, las cartas magnas, porque son las únicas que en realidad permiten transformar un poco el escenario político y justamente es lo que se pierde ahora, más allá de que se le haya, ¿cuánto va a estar? ¿Un mes más? A ver, y antes de las votaciones, ¿no? A ver, esto es básicamente así. Esta semana se acordó que Zelaya podría ser restituido siempre y cuando el Congreso de Honduras lo diga, así lo acepte. Debe firmar, lo más probable es que sí. Que sea la próxima semana y que sea que sí. Y que sea que sí. Y eso le da a este loco como un Congreso opositor en todo caso, ¿no? Como unos 20 y algo, 20 y tantos días, porque de ahí inmediatamente vienen las elecciones. Ahora, después de las elecciones, de todas maneras va a seguir al frente hasta enero, al frente del gobierno hondureño. El problema es que efectivamente este supuesto acuerdo de unidad nacional deja mucho que desear. Primero porque el punto más importante de todo esto, que era la Asamblea Constituyente, como tú dices, queda fuera de una nueva convocatoria. La restitución Es tardía, muy pero muy tardía. O sea, estamos hablando de 20 días para ser 20 días como presidente, una vergüenza. Un desgaste, hay un desgaste de la figura también de Zelaya. Y una sobreexposición también de Micheletti. Igual alcanzó a ser presidente de alguna manera y no golpista. Pasó de ser golpista a ser presidente en el imaginario, ¿no? Hasta donde yo vi, va a haber amnistías también. O sea, no se van a juzgar a estos golpistas. Pero sí se va a mantener el juicio contra Zelaya. Pero sí se va a mantener el juicio político contra Zelaya. Pero ¿sabes qué? Hay otro tema que a mí me deja muy descontento, y es que la OEA trató el ALBA, trató la UNASUR, trató todos los países de América Latina, trataron de activar una solución rápida, pacífica y democrática para volver para que Honduras desaparezca este golpe de Estado que duró casi 4 meses. Y tuvo que ser nuevamente Estados Unidos el que tuvo que intervenir para que esto se solucione. O sea, se demostró una vez más la falta de peso que todavía tenemos en América Latina, la falta de integración. Y el intervencionismo gringo que sigue manteniéndose como siempre, ¿no? Y sobre todo el intervencionismo gringo. Claro, tú me vas a decir, pero si hubiera estado George Bush, seguramente la dictadura sigue. Pero no es posible que tengamos que esperar que Estados Unidos, como el hermano mayor o como el padre, venga a resolver los problemas de América Latina. Yo creo que ahí hay una deuda gigante de OEA, de la José Miguel Insulza, pero también una deuda de todos los países de América Latina por no lograr una integración real. Revela más que eso, Mirandola, del logro o no logro, una cosa que está debajo y que es la realidad propia de América Latina. Sigue siendo una región desintegrada por intereses particulares. O sea, Chile, Colombia, básicamente, ¿no? Argentina, no, Chile, Colombia, fueron inmediatamente, se arrestaron o tuvieron una participación distinta a la que tuvo Venezuela, digamos, los países socialistas como Ecuador, Venezuela y Argentina de alguna manera. Bolivia, entonces, y Perú junto con China. Entonces demuestra justamente esa desintegración y esta diferencia entre las distintas naciones que no permiten hoy día hablar justamente de un bloque o de un subcontinente o de una región íntegra que no sea que sea invulnerada o impermeable a estos problemas. Ahora, ojo que hay otro ganador en todo esto también, no solamente Estados Unidos, porque yo no creo que haya ganado el pueblo hondureño. Bueno, hubiera sido peor, es verdad, pero no ganó, y es Brasil. Brasil queda, Lula queda Lula nuevamente instalado como el... Ese sí que el hermano mayor dentro de los hermanos chicos del patio trasero de Estados Unidos, porque fue él el que permitió básicamente el regreso de Zelaya, y Zelaya sigue en la embajada de Brasil. Casi transformándose en una sucursal de los gringos, Lula, ya. Pero sabéis que hay otra cosa ahí, Mirandola, y creo yo que es importante, que el precedente que queda primero es que los golpes de Estado siguen siendo posibles en América Latina. Es una cosa que a mí me parece gravísima. Y segundo, que el golpe de Estado no solamente provoca esto que provocó, ¿no?, y que nosotros no pudimos ver en la noticia, pero sin duda hubo muerte, hubo desaparecido y bastante represión, sino que también viene a ser como un dispositivo válido ante propuestas populares y democráticas, como son los referéndums o la asamblea constituyente. O sea, en otras palabras, si va a haber o un país está disponiendo o promoviendo una asamblea constituyente, queda el precedente de que un golpe de Estado puede terminar con eso. Yo creo que... Y eso es gravísimo, porque no se puede permitir. O sea, hay una cuestión ahí que tiene que ver con... que atenta contra la democracia y contra el voto popular de estos pueblos. Yo creo, loco, de verdad, en resumidas cuentas, que perdimos, América Latina perdió una vez más con este golpe de Estado y con este cuasi o casi restitución de Zelaya. Ahora Zelaya tampoco puede ser reelecto. No, tampoco. Esa era parte de la reforma de la Asamblea Constituyente. Y Micheletti tampoco. ¿O sí? No, tampoco. Y lo más probable es que el próximo presidente sea de derecha. De todas maneras. O sea, lo que queda así es eso que no se ve, ¿no? Es la experiencia, la madurez, la crítica, la visión crítica que queda ahí almacenada y que en un minuto se supone que ya el pueblo hondureño no es el mismo hace 4 meses. Ha crecido, ha madurado y ha tenido una visión sobre su historia que tiene que ir decantando con el tiempo para poder ir pasando procesos más complejos que los van a enriquecer, sin duda. Oye, y que carecen en general todos los de la región centroamericana. Sobre todo por la pobreza y por la dependencia e intervencionismo norteamericano. Antes de escuchar una canción, como siempre nosotros tratamos acá de ir adelantando noticias, ir marcando la pauta, y hay que ponerle atención a Paraguay, compadre. Porque Fernando Lugo anunció que el vicepresidente de Paraguay está conspirando en contra de él. A propósito, salimos de Honduras y ya nos metimos a otro país con problemas con los presidentes, digamos, de izquierda. O pseudoizquierda. El vicepresidente paraguayo aparentemente estaría conspirando con la mayoría opositora de derecha para hacer un juicio político a Lugo y destituirlo como presidente, que era un poco el proceso que debería haber seguido Honduras, pero que no siguió Micheletti. Entonces hay que ponerle ojo y mucha atención a lo que vaya a pasar en Paraguay en estas semanas, en estos días que vienen. Música, compadre. Oye, sí, bueno, lo otro. Sí, ¿qué cosa ponemos? ¿Seguimos con la villera? Podríamos puesto las dos villeras. Bueno, estamos en Vereda Sur, en el 88.9. Esto es la Radioneta desde Valparaíso para todo el mundo. Un día sábado un poco frío, después de bastantes calores. Ya se está viniendo el verano, mirándola, las minas se están sacando la ropa, weón. Oye, a propósito de eso, pongamos un tema clásico de la tradición chilena, a propósito de que las mujeres están empezando a sacar la ropa. Ya, una canción que es de Nilda Moya, ¿no? Sí, Nilda Moya. Clásica, que me parece que es argentina esta canción, no sé. Pero que sobre todo la gente, las mujeres, el mundo popular, les va a traer muchos recuerdos. Con ustedes, el himno clásico de... Esto no es nada, compadre. O sea, el Checopete, ni Chandía, ni... ¿Cómo se llama estos locos que tenían unas canciones que se llaman pura chucha? ¿Cuáles? ¿De ahora último? ¿Los Picantes? Los Picantes. No es nada, porque ahí hay una... Hay una grosería directa y como lo que puede decirse, ¿no? Una manera poco... Estéticamente poco creativa para poder... Decir cosas. Sino que un garabato directo. No está el proceso de creación ahí. Sino que aquí en esta canción hay una ironía, hay una construcción y hay un juego de palabras que produce una canción que de hecho es un clásico y por eso la vamos a escuchar hoy día para todos ustedes en este espacio radial que se llama Vereda Sur, acompañado acá con unos muchachos que van a hacer un programa pronto, que están a puertas, ¿no?, de integrarse también a la radio. ¿Entiendo eso, no? O que están colaborando de alguna manera. No siempre se trabaja frente al micrófono, sino que también con la música y con otras cosas. La Pirilacha, compadre. De tantas cajas cargadas. Sí, ay, ay, ay, ay, ay, y cantando la virilacha me dijo un día que se moría si no bailaba la cucaracha. Compadre, después bueno, de la pirilacha y de que por fin arreglamos el Facebook, así que ahora sí que nos pueden escribir, dejar sus comentarios, pedir alguna canción, cualquier cosa. Como el dicho ese que no hay tiempo que no se cumpla, no hay deuda que no se pague ni tiempo que no se cumpla. No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Claro. ¿Y eso a qué tiene que ver? ¿A qué viene? Como dice la doctora Polo, aquí. ¿A qué ha sentido eso? ¿A que por fin Uribe firmó el mentado... ¿El acuerdo, el tratado ese? Acuerdo y tratado, nefasto tratado, ¿no? De las instalaciones de las bases militares en terreno colombiano. Que lo que se hizo acá, lo que hizo el mundo en general, las críticas que se hicieron y que se levantaron inmediatamente en América Latina, sin duda no tuvieron efecto. No iban a tener efecto real y concreto porque Uribe no iba a desistir de su opinión. Iba a ser un signo de debilitamiento y de descompromiso con Estados Unidos. Pero sí, sin duda, lo que sí es un signo de que demuestra efectivamente que Uribe cada vez más aliado a los Estados Unidos y sobrepasando incluso eso, sino que transformando derechamente es un gobierno de derecha que quiere exterminar y que cree que la única manera de poder combatir el narcotráfico y los problemas de delincuencia que hay es reprimiendo y exterminando todo movimiento que impida, ¿no? Esta o que sea propio de esa naturaleza para poder efectivamente blanquear lo que quiere él, ¿no? Esta Colombia tan combatida, tan pobre, tan heterogénea y tan rica culturalmente a la vez. Tú sabes que ayer alguien hacía el alcance, parece que era el viejo este, que a mí no me gusta, pero siempre tiene bastante información, Raúl Sor, que él ha leído este comentarista de Noticias Internacionales de Chilevisión, que decía que el tratado tiene una cosa muy macabra, que es que está abierto. O sea, no es un tratado que está cerrado, sino que tiene una configuración o una cláusula por ahí donde dice que el tratado puede ser cambiado según el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo peligroso acá? Esto lo venimos conversando hace mucho tiempo, ¿no? ¿Y qué es lo que nos preocupa a nosotros, no solamente en términos de lo que pasa en Colombia con este pueblo tan lindo, con esas mujeres tan lindas como son las colombianas, sino que están hablando las de Medellín, ¿no? Sí, ok. Sino que también con los países vecinos, específicamente porque uno de los argumentos que tiene Uribe, que ya lo probó en Ecuador, es el esto que se llama poder traspasar las fronteras, no sé cómo, tiene un nombre eso, supranacional, no sé, una cosa así, donde ellos se sienten con la, los militares colombianos. Shh. Con el derecho de atacar en este afán por combatir la FARC, pasar la soberanía de los otros países, atacar, de hecho bombardearon Ecuador, ahí murió Raúl Reyes. Esto es lo que le preocupa sobre todo a Hugo Chávez en Venezuela, al mismo Correa en Ecuador y a Lula también en Brasil, porque son las fronteras que tiene, las que tiene Colombia. Ahora, efectivamente lo que tú dices, de todas maneras es lo más preocupante de todo, dejar que Estados Unidos intervenga de manera directa en América Latina, loco, y con toda esa racionalidad, la misma racionalidad de Estados Unidos, la misma que aplica Estados Unidos en el mundo, que es decir, que todo se combate con guerra. El fascismo, derechamente, el fascismo con una cara distinta o con una nueva faceta, pero reciclado o enchulado, como dicen, pero es lo mismo, es el término de las versiones o de las actitudes que no se avienen al proyecto emancipador, hegemónico, capitalista. Oye, y hay un antecedente que ya, bueno, uno no sabe, a veces estas cosas también tienen que ver con, digamos, con mecanismos o estrategias para enfrentar en este caso a un gobierno de derecha y pro norteamericano, pero de todas maneras si es cierto, ya sería una marca de lo que significa Colombia en la región. Y es que esta semana fueron detenidos dos agentes en Venezuela, dos agentes de la DAS, de la inteligencia colombiana, y se ha reconocido ya que o está en investigación el supuesto espionaje de Colombia en Ecuador, Venezuela y Cuba. Cosa que lamentablemente ha vuelto a entorpecer las relaciones que se estaban tratando de rearmar entre Ecuador y Colombia a propósito del bombardeo que estamos conversando, pero que también hablarían de este función o este papel estratégico que estaría jugando Colombia en la región a propósito de los gobiernos que no se alinean o que están con Estados Unidos, o que están buscando, digamos, un mundo, una nación latinoamericana más igualitaria. La cosa está fea en Colombia, compadre. Oye, y en el fondo no está tan lejos, y ahí uno tiene que pensar también en términos regionales, no está tan lejos lo que quiere también hacer Piñera. O sea, no me parece muy raro que Piñera empiece de alguna manera también a hacer... quizás no con esta arrogancia de Uribe, pero también a apoyar ciertos proyectos que tengan que ver con cooperación internacional, específicamente con cooperación norteamericana, para combatir los problemas de delincuencia, cuando sabemos, bueno, ya Piñera lo ha dicho, ¿no? Esto de poner cada cierto tiempo mil más Paco y más cárceles, y su teoría del candado a la puerta giratoria no es más que no hacerse cargo del problema delictual y simplemente meter a todos los delincuentes en la cárcel. Y ahí hay un tema importante que quisiera retomar después mirándola, pero para no irme al tema, se me fue, güey. Ya, estamos ahí nomás. O sea, pero es la lógica del no solucionar los problemas, de no hacerse cargo de los problemas realmente, sino que soluciona todo por la vía del poder, de la plata y de la represión, y no asumir efectivamente que el problema de la delincuencia es un problema complejo, es un problema que tiene que ver no solamente los delincuentes, sino que tiene que ver el sistema mismo que genera la delincuencia, y el cual no se supera en ningún caso y está demostrado, y los primeros que lo han demostrado sin duda son los países en la vanguardia modernizadora, como Holanda, como Dinamarca, como Bélgica, ¿no? Que han cerrado las cárceles porque han manejado de una manera distinta, con una voluntad y con una estrategia distinta, el problema de la delincuencia. Y a propósito, aprovecho de decir de una cosa que tiene que ver con eso, de un gurú, de un médico holandés que anduvo por estos días por acá, o está, no sé, que uno de los grandes promotores de la despenalización de la marihuana e incluso de ciertas drogas como la cocaína, e incluso drogas duras, ¿no? Como la cocaína y otras. Simplemente asumiendo la tesis, divulgando la tesis de que El drogadicto que cae preso por el consumo termina siendo no solamente drogadicto después, sino que también delincuente en otra área, que de no haber estado preso, no hubiese incursionado. O sea, ahí está lo que hemos hablado en los programas anteriores, el espiral de la delincuencia y el espiral de la violencia que genera este mismo sistema para reafirmarse una vez más en el poder. Claro, y no resolver el problema de fondo, que es el tema de la pobreza y la distribución de la riqueza, ¿no? Que sigue quedándose en la mano de los mismas, de estas mismas élites, de estos mismos 4 o 5 personas, y el resto tratando de sobrevivir a la buena. Y eso que hablábamos el otro día también, ¿no? O sea, lo que dice Piñera, dotar de más paco, ¿de qué sirve dotar de más paco? O sea, mientras más represión. Y esto de un tema también, Mirandola, que es muy preocupante, que no lo hemos conversado, pero que podemos dejar la pauta para el tema después, uno de los temas últimos, de una noticia que apareció esta semana de las cantidades de cámaras de seguridad que hay en este país, loco. De hecho, la ciudad más, obviamente, la ciudad capital, Santiago, tiene no sé cuántas cámaras por... Ya se pueden contar por nivel per cápita, ¿cachai? Cámaras por persona. Y Santiago y Valparaíso le sigue también, Concepción y Viña del Mar tiene cerca de 30, o sea, y yo escuchaba a la Reginato, decía, como muy contenta, o sea, sí, de aquí efectivamente estamos muy contentos que haya más cámaras y no abordan un tema que tiene que ver con la intimidad, con el mundo privado y con el mundo, eso por un lado, y por otro efectivamente con la represión, pues efectivamente, parte de la represión, claro. O sea, te están filmando, te están grabando en todos lados y estamos individualizados. Se pierde esa libertad y la información la tienen solamente unos pocos. Y eso es lo terrible, loco. Los tengo identificados, decía Pinochet. Eso es muy terrible y eso también es de una lógica muy fascista. Cambiemos de los gobiernos totalitarios. Dale, no van mirando la que hemos escuchado una salsa ahora. Cambiemos de registro después de toda esta conversa un poco que tira para abajo. Un poquito de bolero. Dale, dos boleros. Dos vamos. Boleros. Uno de Rolando la serie... Perdóname la letra, así que vayan preparando los cuchillos para cortarse las venas. Dedicado al guatón, ¿eh? Y el otro de Daniel Santos, Linda. Perdóname la letra. Estoy desesperado al querer escribirte la última carta. No tuve cuidado. Tal vez no la abras nunca. Tal vez haya te olvido. Igual ya será tarde, porque yo para siempre habré partido. Ahora no podrás con un dedo en los labios hacerme callar. Y la hoguera que ayer en tu pecho apagaste de nuevo arderá. Perdóname la letra, mi pulso me traiciona. Te escribo con el alma, porque mi corazón ya me abandona. Hacerme callar. Y la hoguera que ayer en tu pecho apagaste de nuevo arderá. Perdóname la letra, mi pulso me traiciona. Las que llevo con el alma, porque mi corazón ya me abandona, ya me abandona, me abandona. Señor cartero, señor cartero, no hay nada para mí, nada, nada. Yo no he visto a linda, parece mentirita, tantas esperanzas en su amor sin foré. No le he escrito a nadie, no dejó una huella, no se sabe de ella desde que se fue. Sabrá Dios cuántos le estarán pintando ahora, pajaritos en el aire. Yo no he querido mi pobre querer a nadie con tan loco frenesí, menos el domingo. Todas las tardes salgo a ver al cartero, a ver si trajo algo para mí. Oh Virgen de alta gracia, quizás un día se acuerde de mí. ¿Por qué no me has escrito? ¿Por qué me has olvidado? Si es que me has traicionado, déjamelo saber. Sabrá Dios cuántos le estarán pintando ahora, pajaritos en el aire. Son de querer a nadie con tan loco frenesí, menos el domingo. Todas las tardes salgo a ver al cartero, a ver si trajo algo para mí. Oh Virgen de alta gracia, quizás un día se acuerde de mí. Yo no he visto a linda hoy. Entonces, a última hora, ¿sabes? Y si por fin, hombre, le digo que sí, tal y cual. Entonces, a la semana, y eso, ya vivían en un cuartito, por ejemplo, la carnicería de Chino Chi. Y le hicimos un tremendo fiestón, mano. Que nadie pensaba que eso iba a durar mucho, ¿sabes? Pero una fiesta. La mejor que este barrio ha visto aquí, la fiesta. Rafael, esa fue la fiesta que terminó a golpe limpio, ¿no? Siempre se pelea la mierda. Estás escuchando Vereda Sur, una revisión al cotidiano latinoamericano. Estamos de regreso en Vereda Sur cuando ya nos acercamos. ¿Qué hora es, Mirandola? Ha estado movido el programa, recién llevamos 45 minutos. Compadre. No, güey, yo tengo sueño, güey. Oye, 45 minutos de programa, estamos en Vereda Sur, la revisión al cotidiano latinoamericano. Esto es La Radioneta, www.laradioneta.cl y el 88.9 frecuencia modulada. No te duermas, pues, cabro. Porque vamos a hablar de un tema que yo sé que a ti te interesa, pero de sobremanera, compadre. ¿Y es lo que ha pasado? De las minitas. De las minitas, de la primavera. Dale otra vez con la primavera. No. Vos calienta, mira. Me vale con Porte Martínez, dale. No, del tema de que te ha hecho enrabiar esta semana, que es el de la, el de cómo ha reaccionado la Concertación a una declaración que ha estado llena de verdad, que es la declaración que hizo el vampiro, el conde hoy. La Elisa Mirandola va a terminar, la Elisa, boludo. El ex canciller, ministro, fue precandidato. Viejo, presidente. Viejo mañoso en la política, po, weón. Hablamos de Gabriel Méndez. Fue candidato de Montalva. O sea, fue canciller de Freddy Montalva, fue ministro de... Bueno, él debería haber sido el presidente de Chile, si no fuera porque le hicieron la casita, la camita y la Democracia Cristiana y lo puso a Elwin. Ahora, yo en ningún caso, de todas las maneras posibles, discrepo y soy terriblemente crítico respecto a esta oligarquía demócrata cristiana y esta oligarquía clásica que viene del español vasco, ¿no? Uh-huh. Uno sigue la genealogía de Gabriel Valdés Ubercaso y es la élite misma, con todos los privilegios y todos los... Y todo el poder que han mantenido durante décadas de efectivamente son los dueños de Chile, de una porción importante de Chile, y han construido una nación a su antojo. Y precisamente eso, loco, es lo que a él le da la autoridad para hablar de la clase política en Chile, porque la clase política sigue siendo la misma grupo de amigos, el mismo grupo de familia. Entonces, esta cosa muy coloquial, ¿no? Del club. El club es la idea del club decimonónico, de juntarse a tomarse un trago, unos brandy y a hablar de negocio y hablar de política. Es lo mismo, es la misma mafia. Entonces, donde no caen todos. Cuando Valdés dice que a él le parece que Piñera podría ser un buen presidente, y cuando dice que Frei. ¿Qué dijo sobre Frei? Bueno, no recuerdo lo que dijo sobre Frei, pero... Pero lo de Meo dijo que también le caía bien. Ah, que le caía bien... Pero eso es como una actitud, es una actitud como decir, bueno, este cabro chico me cae bien. Claro, po, entonces ahí salta toda la concertación, pero sobre todo los hoy día, los dirigentes máximos de cada partido, a descalificar a una persona que lo único que está diciendo, y no, con esto no estamos para nada poniéndonos en la posición de la Democracia Cristiana. Criticándonos. Claro, sino simplemente diciendo que es verdad, lo que él dice es verdad. Y eso es lo que le molesta tanto a la Concertación. O sea, que la Concertación. A ver, Sebastián Piñera, a fin de cuentas, es un hijo de la Democracia Cristiana, aunque hoy día sea Renovación Nacional. ¡Hijo de un funcionario público! ¿Cómo que si el funcionario público fuera efectivamente y su papá haya sido una persona del estrato popular? Claro. Reivindicando del funcionario público de mala forma, bueno. Y cuando habla de Meo, de Marco Enrique Minami, en esos términos, también está simplemente dando a conocer que efectivamente esta clase política es una misma cosa. Si al final, como dijo Nicanor Parra, izquierda, esta izquierda, ¿no? Y derecha unida jamás serán vencidas. A eso se refería, básicamente. A que son los mismos grupos de siempre, los mismos grupos económicos y de poder. Entonces, toda esta reacción que tiene la Concertación a mí me parece vergonzosa. Además, con el agravante que tú anotas, que es con el maltrato y con la visión peyorativa al anciano o al viejo. O sea, volvemos a un tema que aquí en este programa Mirandola es recurrente, en que es en poner en cuestión y criticar efectivamente la calidad, ya no de la política, sino que en general de los políticos mismos, la calidad humana, la bajeza que tiene como personas. ¿Cómo se le ocurre a Pizarro, por ejemplo, o a Saá, que son otros representantes, que son parlamentarios, que es gente que seguramente a lo mejor hace clase y se dedica al mundo académico, al mundo político, son profesionales y representan este país, decir que Valdés se jubile porque es un viejo que ya está loco o está senil? Qué vergüenza. Eso primero es una falta de respeto con gente de su partido. Y segundo, lo más importante, es echando por tierra una cuestión que para los antiguos, sobre todo para la polis griega, los romanos, las verdaderas democracias, no eran democracias en realidad, pero los verdaderos gobiernos, y las tribus, incluso. Eso te iba a decir yo, no hay que irse a Grecia. Las mismas tribus en general, el anciano, ¿no? El lonco, el cacique. Lo mismo viejo de la población, o los abuelos de uno, los tíos, o el mayor de tu parentela, el mayor, ¿ya? En este caso hablemos, por ejemplo, de Próspero, sigue siendo un viejo a quien se le respeta, no por los años, sino que porque lo que significa los años que tiene. Tiene una visión de la vida, tiene una actitud vital. Ha sido testigo de la mitad de un siglo, ¿no? De hechos, de situaciones. Tiene una visión que eso hay que respetarlo por una cuestión básica y elemental que tiene que ver con con la convivencia. Y cuando le dicen que se vaya, que se retire, que está loco, un poco más que está loco, poco menos que está loco, lo que pasa, lo que están demostrando efectivamente es un cero respeto y una absoluta ambición de poder. Están llegando a cualquier... Yo creo que noviembre va a ser un mes de mucha, de muchas descalificaciones y de pugna y de bajeza y de tirones de mecha y de rasguño, en que van a demostrar efectivamente, sobre todo la Concertación, loco, y eso, la ambición de poder que tienen, ¿no? Y eso te demuestra, esa ambición de poder te demuestra además la falta hoy día, más que nunca, loco, la falta de personajes, a propósito de esta ambición de poder, de personajes que piensen la cosa, loco, que le den un poco, que tengan visión de estadistas, como ese uno echa de menos, que miren la realidad y que miren el mundo con la suficiente sabiduría, con y ese eso, relajo que te dan los años, ¿no? Y eso precisamente es lo que vamos a conversar en el siguiente bloque, a propósito de dos cosas que se echan de menos en la manera como se mira al viejo, y a propósito de lo mismo, la manera como se entiende la muerte y a los muertos, loco, que son cosas que estas personas que son las llamadas o las que están conduciendo el país no las manejan o las manejan malamente, y eso habla pésimo de hacia dónde va el país, pues, compadre. Básicamente, esos son nuestros gobernantes. Y para terminar con eso, porque vamos a hablar después de los viejos, pero ya desvinculado a la cosa política. De hecho, Piñera, aunque no lo diga, es astuto, pero efectivamente no lo dice por un interés político. Es la máxima imagen, ¿no?, del arribismo joven en la política. De todas maneras. De haberse hecho millonario a los 40 años, de haber incursionado, o sea, es la figura del yuppie, del burgués clásico, ¿no? Que todo lo hace acelerado en estos tiempos y que consigue lo que tiene por una cosa de astucia y no de inteligencia, y no de mesura y no de ese ritmo que tienen los viejos, sino que ha usado en su provecho. Instrumentalizado además el tiempo y el espacio que le ha tocado vivir. Y él justamente decía, el tiempo es oro, dicen los gringos. Y él siempre, claro, una cuestión muy gringa además. Y él justamente decía, a propósito de Valdés, que no de Ramón Valdés, sino que de Gabriel Valdés, que decía, loco, que bueno, el viejo decía que él era como su nieto. Y él decía, es muy importante, pero fíjate la astucia de Piñera, loco, la prensa tiende no a reparar en eso. Dice, es muy importante, yo siempre le pido consejo, y sin duda va a ser un aporte importante porque voy a recurrir a él para asuntos internacionales. O sea, no dentro de lo más importante que debería ser, por ejemplo, cómo se tratan los asuntos de ética, de moral, de los problemas país puntuales. Sino que es asunto internacional porque él se desarrolló como canciller, que tiene nombres, tiene contactos, es conocido en el mundo, en esa dimensión, pero no en la dimensión integral de sabiduría y de conocimiento y de visión de mundo que nosotros los jóvenes no tenemos. Y que la única persona que tiene precisamente son los viejos. Claro. Oye, a propósito de esto y de lo que vamos a conversar en el siguiente bloque... Fruco, un poquito de salsa. Ya, dale nomás. Fruco y sus tesos con esta canción que se llama A la memoria del muerto. Esto es Vereda Sur en la Radio Neta. Quiero que me hablen de pena ni sentimiento. Yo quiero vivir mi vida alegre, feliz, contento. El día que yo me muera, no quiero llanto ni rezo. Pregúntenle a Jaime Ayala, que es ahora el vivo muerto. Que traigan mucho aguardiente y todos bailen contentos. Con Francisco, Gómez y Fabio, séptimo y cabo rojeño. Y que bailen mis amigos a la mesa. Mario Rico. ese de mucho traguito. A la memoria del muerto. Hay que bailar y que gocen. A la memoria del muerto. A la memoria del muerto. A la memoria del muerto. Hay que bailar, mi mujer. A la memoria del muerto. Y el muerto al hoyo y el vivo al baile, sí señor. De regreso en Vereda Sur, mientras Walter se come un sanguchito, se toma una cerveza. Y no convidó ni una hueá, no. Todos cagados de hambre. Nosotros seguimos transmitiendo en directo, en vivo, Vereda Sur en www.laradioneta.cl y en el 88.9 FM. La dejé mirándola para las culturas primitivas, siempre fue sinónimo de sabiduría, de respeto y de poder. De poder precisamente no por el poder físico, sino que por el poder de descifrar. Por el poder que te da la sabiduría. Pues, de poder descifrar el mundo, ¿no? Claro. Y entonces uno cuando revisa las culturas antiguas, pasando las culturas clásicas, mediterráneas, las culturas... de Occidente, pero también y sobre todo las culturas propias, incluso lo mismo Rapa Nui. Yo diría que sobre todo esas en este momento que conservan más que las occidentales, que ya están en el pasado absoluto. Rapa Nui, por ejemplo, sigue teniendo un consejo de ancianos que más o menos negocia con el poder local, que es la municipal, pero nosotros tenemos la figura del lonco en la zona de conflicto mapuche hoy día, y que obviamente para el mundo winca y para el pensamiento racional occidental más bien pareciera como un capricho, una cuestión que se imponen por bienes que tienen, etcétera. Pero no, ahí hay toda una cuestión de elecciones y de respeto. El Lonco es una persona y sigue siendo una institución personal, tanto por los años como por la sabiduría y por la visión de mundo que tiene. Cuestión que obviamente la modernidad, sobre todo esta modernización acelerada, echa por tierra, porque efectivamente la vejez entorpece los propósitos de consumo, de mercantilización. Los viejos no consumen o no entran o no entraban, porque hoy día ya son integrados a esta lógica del consumo masivo de inmóvil y cuánto se llama, y ambiguo, porque los viejos tienen una, como son los viejos, ¿no? Y se critica esta juventud actual, dice, un viejo culiao, los viejos andan loqueando. ¿Por qué? Porque tienen esa identidad arraigada, que es lo que hoy día justamente no es lo que promueve y no es lo que le conviene justamente al mundo mercantil, que haya identidades ambiguas y relativas, para que en ese vacío y en ese movimiento pueda insertarse e instalar el mercado, que en el fondo es eso. Claro, yo creo que el gran problema de hoy, y tú lo decías hace un momento, o sea, lo decías en algunos programas atrás, que en términos culturales, por ejemplo, una de las grandes deudas que hay en Chile es el no reconocer, el no mirar, el no alimentarse, digamos, explícitamente de toda la sabiduría cultural, de todo el espesor cultural mapuche o indígena Rapanui o aymara, como sea, pero sobre todo mapuche. Y pasa exactamente lo mismo con los viejos, pasa exactamente lo mismo con los ancianos, en términos de que precisamente son ellos quienes, por toda esa acumulación de experiencia y por toda esa acumulación de saber cultural y de saber vital, son quienes en quienes nosotros debemos de quienes nosotros debemos aprender para poder ser en la vida, de quienes nosotros tenemos la obligación de conocer, de escuchar, de estar cerca de ellos para efectivamente poder. Y aquí viene esta frase que la gente dice, pero bueno, de eso se trata. Es tan sencillo como que la única forma de poder construir un futuro distinto es conociendo el pasado, para no cometer precisamente los mismos errores del pasado, para aprender del pasado. Y en términos cotidianos y en términos personales, no hay manera más directa y más efectiva que precisamente escuchando y conversando con los viejos, que son los que saben de verdad lo que ha pasado a partir de la experiencia vital, y no a partir de lo que de un discurso que pueda ser inventado, como ha pasado con la historia oficial, por ejemplo. Y ahí uno puede empezar a hablar de muchas cosas, ¿no? De historia oficial versus memoria oral, de historia académica versus historia vital. En fin. Oye, y esto es loco porque se lleva el plano a dos planos, ¿no? Primero, al plano de la masificación o de los más media, que hace de los viejos una burla, una figura pintoresca, folclorizada, ¿no? Que los viejos son los simpáticos porque no escuchan, porque están tontos, porque son gruñones. Entonces la juventud tiende a tener esa, en vez de tener ese acercamiento, ¿no?, de sabiduría del muchacho que se cría junto a su abuelo, la figura de Márquez, por ejemplo, de Gabriel García, de García Márquez, que y él lo dice, ¿no? Parte de mi escritura y mi conocimiento y mi sabiduría y por qué me convertí en escritor fue por la presencia de mi abuelo, un viejo que había sido militar y había combatido. Todas esas historias orales que el viejo recogía de sus experiencias vitales, de estas que habla Benjamin, ¿no? De la vida misma, de la vida en la guerra, sobre todo, como la guerra como además generadora de experiencias reales, concretas, vitales, inmortales. Ese acercamiento que tenía del nieto con el abuelo hizo lo que él fuera, ¿no? En tanto que hoy, justamente, el muchacho no solamente se separa del viejo porque lo aíslan, lo excluyen, sino que además se le burla, y se crea todo un encierro, ¿no?, de la vejez como una figura loca, dislocada, que no tiene cabida en este mundo, sino con los viejos o o en los asilos? Se lo superficializa, se lo aísla, y lo otro que tú también dices, que hoy día, hoy más que nunca, se lo mercantiliza, porque es un público objetivo. Entró al mundo del mercado también, objetivo. Claro. Pero básicamente lo otro que me parece peligrosísimo es esta segregación y discriminación. Tú lo estabas enumerando, y claro, es uno lo puede ver en términos foucaultianos, digamos, los anormales, ¿no? Que son el delincuente, el loco, el enfermo, y ¿por qué no el viejo hoy día? Pues, también entra dentro de estos anormales que son los que precisamente están tocando la tecla de la realidad. Pues. Además. Y aquí hay un tema que también es interesante, loco, ojalá que nos alcance el tiempo, y que tiene que ver con cómo se hace tradición y cómo se hace identidad, loco. ¿Cómo puedes hacer tú? Yo pienso esto a partir de la literatura, pero también a partir de la vida y la cultura. Cuando uno niega el pasado, cuando uno se niega a leer el pasado, a conocer al pasado, a saber el pasado, está condenado precisamente a no hacer nada nuevo. Es decir, esta cosa de la modernidad, de la novedad por la novedad, de la originalidad pura, no existe. Y mejor dicho, y se aleja muchísimo todavía de crear algo de verdad novedoso cuando uno se niega al pasado, porque precisamente al negarte al pasado no estás conociendo lo que ya se ha hecho y tiendes a repetir cosas. Es básicamente lo que le pasa hoy día a los artistas posmodernos, que creen que están inventando el mundo. Claro. Y lo mismo que le pasó a las vanguardias, que creen que están inventando el mundo cuando en realidad lo que están haciendo es negando cualquier posibilidad de novedad, porque la novedad solo se crea a partir de conocer el pasado. Como decía por ahí un viejo, la única manera de el tío Bakhtín, la única manera de decir cosas nuevas es jugando con lo que ya se ha dicho. Claro. No hay otra manera, dialogando con lo que ya se ha dicho. Entonces, cuando uno niega al viejo, cuando niega el pasado, se está negando a sí mismo de alguna manera. Y sabéis que eso me lleva también a reflexionar sobre el tema que tiene que ver hoy día en esta emprendida, ¿no?, que ha hecho el gobierno y sobre todo acá en Valparaíso, sobre el patrimonio. Cuando se piensa efectivamente el patrimonio como una cosa material, tangible, los trolls, y hay toda una defensa de los trolls, y de toda una cuestión de preservar los espacios físicos, que sí responden a un pasado y efectivamente nos dan cuenta de una forma de vida, de una cosa arquitectónica, pero mucho, mucho más importante, sin duda, algo que ellos no tocan, que justamente tiene que ver con lo intangible y que está derechamente relacionado con la experiencia de los viejos. O sea, el patrimonio es justamente eso, y la etimología y el término patrimonio justamente es lo heredado del padre, del viejo, ¿no? Es lo que él deja y del cual nosotros somos depositarios. O sea, nosotros no somos otra cosa en ese sentido que depositarios de una sabiduría vital, que es la sabiduría de los viejos. Que por otro lado, ¿cierto?, se está dejando de lado, se está negando, se está burlando y se está superficializando, cuando es lo que efectivamente a nosotros no... O sea, una mina se siente mal, una mina joven, santiaguina, hablemos, no sé, y en vez de hablar con su abuela, se va a la terapeuta, po, weón. Qué buena. Se va a la terapeuta porque ella le da una confiabilidad, le da una certeza, le dice lo que ella espera que le diga en el fondo, ¿no? Que el estrés, que hay una cosa acá, el medicamento y todo. Cuando tú habláis con los viejos, con un abuelo, con mi vecino, por ejemplo, los viejos que yo me junto en el barrio Puerto 80, yo, ¿qué voy a hablar? Sobre, por ejemplo, la Unidad Popular o el golpe de Estado. Ellos, bueno, son viejos que pueden tener sus visiones, pero es ahí la visión, porque los viejos tenían 30, 40 años, estaban trabajando para el golpe. Tienen una visión de la vida, tienen una experiencia, tienen un recuerdo, ese recuerdo y memoria selectiva y recuerdo arbitrario, ¿no? Esta cosa de que emergen visiones con las cuales han configurado su vida, su mundo. Entonces, qué pena que eso pase, Pombo. Oye, y eso corre también para los muertos. Vamos a hablar de los muertos en esa misma clave. Un clásico, ¿no? Un clásico, ya nos pusimos, digamos que, comunistas. No, y una cuestión, porque los viejos no es una cosa, digamos, estática, ¿no? No, pues para nada. La vejez está inserta. es como la vida inserta en la muerte, ¿no? La vejez está inserta en nosotros. Y como dice, y lo repetía yo, lo que decía la otra vez, lo repito ahora, Guillermo Arratia, ¿no? Este mexicano, cineasta, guionista, de ese hacerse cargo, de la diferencia entre el mundo posmoderno que no come carne y el cazador que se hace cargo del momento en que persigue la presa todo el ciclo hasta comérsela. En cambio, este mundo posmoderno que dice que no contamina, que dice que cuida y preserva el medio ambiente porque no se hace cargo, pero para que él tenga ese brócoli, esa fruta y ese jeans en vez del cuero, se están quemando miles de hectáreas. Entonces, claro, hay una negación del viejo y que nosotros acá necesitamos y queremos reivindicar, sobre todo a partir de esta canción Pablo Milanés. De Pablo Milanesa. El tiempo pasa. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. El amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. Pasan los años y cómo cambia lo que yo siento. Lo que ayer era amor se va volviendo otro sentimiento. Porque años atrás tomar tu mano, robarte un beso, sin forzar un momento, formaban parte de una verdad. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. El amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de temor. Vamos viviendo, viendo las horas que van muriendo. Las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones. A todo dices que sí, a nada digo que no, para poder construir la tremenda armonía que pone viejo corazones. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejo. El amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se pone siempre un el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. El amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se pone siempre un pedazo. Desde los cerros de Valparaíso, la Radioneta, 88.9. Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nací allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia. Estamos al aire. Bueno, Mirandola, la vejez, compadre. El vejez, como dicen los viejos en el campo. Igual la literatura ha recreado bastante eso también. Y han sido respetuosos de los viejos en la sabiduría y sobre todo en la etapa contemplativa. Y no lo han ridiculizado, ¿no? Como hoy día. Porque efectivamente los escritores y los que han dejado la herencia de la sabiduría, los escritores en general han sido muy conscientes de la muerte. Eso, tiene que ver con la relación entre la vida y la muerte. O sea, en la medida que uno vive la vida bien y la vive de una manera consciente, está asumiendo la muerte de una misma forma. Y si asumís la muerte así, es porque tenés presente el valor que tiene la vejez. Y es importante que solamente en ese instante es cuando la muerte deja de ser muerte. Pues, ¿no? ¿Por qué? Porque en la medida en que el viejo o el moribundo te recuerda lo que aprendiste de él, su muerte se convierte en vida porque tú estás recuperando eso que él vivió y lo estás haciendo parte de tu vida. Es como el abono, es básicamente eso. Es la figura en términos naturales, la hoja, la tierra de hojas es precisamente claro. Eso, loco. Permite dar vida a propósito de haber sido antes. El ciclo, ¿no? Claro. El ciclo no se acaba. Es como el término y la continuación, el continuador mismo. Entonces Occidente es que nos ha enseñado lo contrario. Y por eso es tan bonito también, y el razonamiento occidental no ha podido borrar, es tan bonito la experiencia, yo el otro día lo reparaba con la Bárbara justamente, y le decía, tu papá que me debe sentirse dichoso. Yo creo que yo soy papá, ¿no? Pero el ser abuelo, y aquí vamos a entrar a una lógica machista igual, pero el ser abuelo de un niño, como dicen las viejas, de un niñito hombre, debe ser una cosa distinta, loco, y adicional. Porque de alguna manera es la preservación de la especie. De eso que así puede sonar muy etéreo, pero la preservación de la especie es la continuidad tuya. Y es, en el fondo, es que te puedes morir tranquilo, po. Es porque se mantiene en gesto, se mantiene una visión de mundo, se mantiene un apellido, que puede ser no importante, pero se preserva algo. Que es tu cultura familiar y tu vida y tu identidad. Siempre y cuando se lo entienda así, ¿no? Porque es lo que estábamos conversando hace un rato a propósito del descrédito que se tiene hoy día con el viejo. Claro. Pero básicamente esa es la función en realidad, o ese es el gran papel que tiene la vejez y la manera como tradicionalmente los pueblos originarios nos han enseñado a entender la muerte también, no como Occidente o no como la religión católica o las religiones judeocristianas en general, que nos plantean una vida después de la muerte, pero una vida junto a una divinidad, junto a un ser supremo, con lo cual le quitan efectivamente todo el potencial de vida que tiene la muerte, porque es precisamente en lo que se deja, en lo que se deja en la muerte, lo que da vida, ¿no? Claro. No esta cosa como lineal de te mueres, vas al cielo, al infierno y luego vas a esperar que venga el día del juicio final y toda esa cosa. Es por eso que los viejos del campo, seguramente mi tío Lucho va allá en Catillo, en Parral, ¿no? Que el viejo ya tiene cerca de 80 años y tiene una visión tan clara y tan material respecto a la muerte, como un minuto que va a llegar algo tan natural como llegan los nietos, por ejemplo, como empiezan a llegar los bisnietos, va a llegar un momento en que él se muera. Y eso lo tiene terriblemente asumido sin esa lógica de ese preparativo también del legado y de la cosa de la herencia, ¿no? O de dejar todo ordenado, sino que se muere porque él ha vivido dentro de un ciclo también natural. Como las plantas y como los árboles, así como se ha muerto y como su casa se decae y como los árboles se caen y como la tierra deja de dar fruto. Por otro lado, sus hijos, sus nietas, sus nietos, siguen generando familia y el apellido se sigue preservando. Entonces llega el momento, en un momento que él sabe que se tiene que morir, y eso es una cuestión que yo creo que tu abuelo también, ¿no? Próspero, lo debe tener súper claro, cosa que efectivamente no lo tiene claro estos viejos modernos que desnaturalizan la vejez porque tratan de extenderla a una dimensión que no corresponde, porque el viejo es viejo y tiene su valor en tanto viejo y no en tanto otra cosa. Y en contraposición, por eso es que en los pueblos tradicionales, en los mundos tradicionales indígenas, negros o campesinos de América Latina y del mundo en general, es tan trágico que se muera un niño, porque es antinatural que se muera un niño, no el angelito, no. Pero no así cuando muere un viejo. Y cuando muere un viejo, generalmente los funerales son de otra manera, pueden ser hasta festivos. De hecho, es festivo. Pero no cuando muere un niño. Es festivo justamente porque, por lo que decías tú, ¿no? Lo que se va, lo que te regala la muerte ahí, es el legado de la memoria y de una experiencia de alguien que va a quedar ahí en el imaginario. Y entonces, ¿qué mejor que comer, bailar, tomar y reírse de lo que fue esa persona en vida, cuando ya está ocupando el lugar donde todos vamos a llegar? Te fijas que es algo que no entiende la burguesía o las élites o el mundo, digamos, occidental, de por qué en el mundo popular nosotros nos reímos en los funerales, por qué siempre claro. Se junta la gente a echar talla en los funerales, y nunca falta que pero la claro. Gente sigue riendo. O por otro lado, ¿cómo el mundo burgués en general extiende la vejez? Creando todo, bueno, ahí uno puede entender la lógica también de que se me muere mi papá y todo, y que se me muere mi vieja y todo, pero hay gente que llega a transformar su vida con el fin de preservar a los viejos, o sea, a endeudarse, a transformar ese espacio para que el viejo siga viviendo, o sea, están desnaturalizando claro, el proceso lógico y se están intentando hacer plata, contratando gente, operando a los viejos, llevándolos a otros países. Claro, yo encuentro que es válido porque en el fondo se te va a ir alguien, pero no sé, mi postura personal es que son ciclos nomás, son ciclos que se tienen que terminar y uno, claro, en la medida que uno pueda extender y ayudar a extender eso, bien, pero de ahí a transformarlo a... ¿Qué pasa con el tema de la eutanasia también, no? De prolongar la vida de los viejos cuando ya han vivido lo suficiente, yo creo que hay que dejarlos que mueran como tienen que morir todos, bueno. Eso está bien. Oye, ya que estamos en ese con ese tono, escuchemos un poco de Silvio Rodríguez, bueno. ¿Quién fuera? Bueno, sí, no hay más que eso. Elegí estas canciones, no sé, por una cosa de pronto de un hálito que surgió en el día, ¿no? De pronto escuchar trova y lo de los viejos, obviamente lo de Milanés por el tema, pero también es bueno volver a escuchar a estos viejos, ¿no? Que se están haciendo viejos y que marcan parte de esta historia de la trova que fue simbólica, importante. En el continente de América Latina y en el mundo en general. La noche me sirve de sábana, brillando en clave morse y me invitan para allá. La noche me... Estoy buscando una palabra en el umbral de tu misterio. ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera el mítico Simbad? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? ¿Quién fuera encantador? Mar de los delirios. ¿Quién

estás durmiendo, ¿cómo estarán los auditores, pues, cabrón? ¿Cómo estarán los viejos? Oye, bueno, tirémoslos para arriba, pues, mirándola. Estamos en Vereda Sur, la revisión del cotidiano latinoamericano en la Radioneta 88.9 FM. Te parece un saludo a los viejos, a los viejos, tu papá, al viejo Miranda, a tu abuelo que están escuchando en Guayaquil, a Omar Muñoz, mi suegro en Maracaibo, que estuvo de cumpleaños el miércoles o el jueves. Estuvo de cumpleaños. Te está pidiendo nietos ya. Estuvo de cumpleaños, Omar. Felicidades. Felicidades, Omar, y nos están escuchando. Vamos a hacer, nos comprometemos. Yo aprovecho de comprometerme de ya Mirandola con Pepo, mi cuñado, aquí vamos a hacer un programa sobre el conflicto de los guayú en Venezuela, porque a propósito de un tema que tampoco vamos a alcanzar a abordar hoy día, que es el tema de la autocrítica de los gobiernos de izquierda. Ahí está pasando algo con Chávez, ¿no? Y sobre todo con los grupos indígenas que se les escapa de las manos o que no tienen políticas claras todavía para enfrentar esos graves problemas que arrastran los grupos, las etnias que son, no son minoría en Venezuela. Los guayú y los otros grupos indígenas son considerables, número considerable. No, así que un saludo a la gente que nos está escuchando, a los viejos, a la gente del puerto y en general, a la vieja señora querida Natacha Gómez, ¿no? Que anda de viaje y seguro que está escuchando. No, sí, debe estarlo. Vereda Sur. Oye, hay un tema que lo vamos a enganchar con los viejos, pero no porque sea un tema exclusivamente de viejos, sino porque precisamente son los viejos, los grandes músicos, ¿no?, del panteón, como diría Marco Chandía, el panteón musical de América Latina, y estos viejos que la mayoría están muertos, son los que nos han enseñado, los que nos constantemente nos llaman la atención a propósito de qué es América Latina a través de la música popular. Y yo creo que sería bueno que aprovechemos que están los cabros acá, que ellos hacen hip hop y reggaetón, para que conversemos un poco a propósito de cómo ven ellos la música, qué es para ellos la música, qué se está haciendo en Valparaíso, qué hacen ellos, cómo entienden ellos la música. Estamos con Diego y Rodolfo. Y Rodolfo. Yo soy hermana, yo. Mira, Valterito. ¿La hermana de ella? Yo soy hermana de ella. Oye, cabro, nosotros sabemos que ustedes hacen música. Explíquenos un poco, explíquenle a los auditores que ustedes son de acá del puerto y qué tipo de música hacen. ¿Cómo tienen un nombre, grupo, banda? ¿Qué son? Bueno, empezó más o menos como la época del 2004. Cuando nos conocimos y empezamos con los hip hop y estuvieron las posibilidades de grabar, o sea, se compró el computador. En ese tiempo grabábamos con el micrófono de computador, típico micrófono de computador, en real. Y empezamos con programa y bueno, yo siempre, mi familia siempre hemos sido apegados a la música, claro. Mi abuelo toca aquí en el Cinsano. Ustedes lo conocen con Humberto Vito González. Acá el piano, bien, bien. Sí. Y bueno, a mí yo me interesé al tiro, ya, aparte de gustar el hip hop y todo. Entonces empezamos con los amigos, nos empezamos a cantar y íbamos a mi casa. Y en mi casa pusimos el micrófono, el programa que se bajó fue el lado y pulí cuando empezamos. Y ahí sí, bueno, se en pista, empezamos a grabar y bonito, sería bonito. Y ahora, ¿cómo dijiste que te llamas tú? Rodolfo. Rodolfo, y claro, de repente el tema más complicado es el tema musical, de bajarse las bases, de armar las mezclas, necesito un computador. Pero ¿qué pasa con las letras? ¿Hay letras de ustedes o hacen cover, Rodolfo? No, yo hago cover ahí pensando, sigo el ritmo de la música o me inspiro en las cosas que pasan. ¿Improvisas? ¿Buenas para la improvisación? Sí, si quieres, no sé, me lo puedo cantar. ¿Sería? Que le hice a mi bolola ahí. A ver. Hay algo así como un poco reggaetón ahí. Entonces, Rodolfo, acá en vivo, en directo, una primicia. ¿El tema cómo se llama? Todavía no le hemos puesto el nombre, pero lo estamos sacando ahí. Cuando suena, lo ponemos al aire. Pero ustedes funcionan como banda. Sí, o sea, ¿cómo se llama? Grupo, Lo Imbatible. Imbatible. ¿Vamos a usar una base o...? No, pero sería bueno que cante, que cantemos en... ¿Vía Z? Vía Z, claro. Bueno, mientras preparamos el sistema este y... Las letras, eso estábamos conversando. Claro, porque primero hay una cosa de que, digamos, que es interesante del hip hop y del reggaetón, que tiene que ver con que son géneros que no necesitan de una gran producción de instrumentos, sino más bien de tener primero las ganas de decir cosas, la motivación de decir cosas. ¿Por dónde van las letras de ustedes, de Los Infatibles? Bueno, las letras empiezan todo el típico de cantarle a las mujeres. Bueno, yo cantarle a mi bolola de repente. Y eso, o sea, todo va en esa inspiración, todo va en eso, en ese ámbito de carrera. ¿Ustedes cuántos años tienen en promedio? 22. Yo tengo 19. No sé cómo el... Acabo de decir como el que crea la pista, las bases y los que graba. Como el DJ, oye, un viejo, por ejemplo, un viejo cualquiera, no un viejo tanquero, un viejo 80 años, seguramente va a decir, bueno, esta música, el hip hop, hay una, le puede parecer un poco lejana e incluso atentatoria a los ritmos al cual han sido formados, ¿no? Lo mismo pasa con los viejos cualqueros, los viejos clásicos. ¿Creen ustedes que hay alguna continuidad entre la música clásica, la música popular, el tango, los boleros, la ranchera, lo que hemos escuchado acá y lo que ustedes están haciendo? ¿Responde a eso? ¿Hay una comunicación, hay un diálogo todavía con... ¿Creen ustedes que haya un diálogo con la música del cual nosotros hemos recibido? Toda la música evoluciona, entonces, no sabía cómo... Y por ejemplo, ¿qué les parece a ustedes? Hay un grupo que yo creo que lo hace maravilloso, que recoge la música de los viejos y le pone, la actualiza en clave hip hop, que ¿cómo se llama? Oricha, los cubanos. Los Oricha, sí. Porque los Oricha, hay una comunicación bonita ya de ellos con los viejos, porque como que usan las bases del son para rapear, para hip hopear. No sé, ¿qué les parece a ustedes ese tipo de música? Con esa música empecé yo a escuchar Oricha, lo que se escuchaba en los españoles, las crash. Ahora, lo importante, ¿no? Al parecer, y eso es que. Hay aquí una producción que están usando este espacio, esta manifestación musical, artística, como una manera de denuncia o simplemente como una cosa de entretención. Bueno, ahora nosotros empezamos como entretención, como hobby. Ahora nosotros queremos ya perfeccionarnos, queremos empezar a salir más flote. Bueno, vale, aquí es más o menos difícil. La música chilena, que los mismos chilenos recojan la música, nosotros es difícil, pero con paciencia, con perseverancia, todo se puede. Así que, igual han salido grupos que son de aquí, de Valparaíso, como DJ Méndez, Real Pasión, que sonaron un tiempo y ya como que suenan poco. ¿Y qué han producido hasta ahora? Bueno, ahora estamos en eso. Estamos con la creación de las bases y estamos empezando a grabar, a hacer las letras y empezar con el CD. Ya todavía no hemos terminado las primeras canciones, pero estamos como en la creación. Oye, a propósito de creación, escuchemos entonces a Rodolfo, ¿estamos listos con la base? No queda más que darle la pasada a los Imbatibles. ¿O Invencible? Imbatible. Vamos, pongámosle. Ahí estamos arreglando el problema técnico. Están bajando la pianola y... el tormento. Bueno, todo esto se hace en computador. Nosotros tenemos un programa Ya, vamos a escuchar entonces a los invitados. O sea, está incorporada la tecnología también, que es importante. Parece que esa no es la pista. Pero, ¿la hacemos igual con esa pista? Ya, vamos. Ah, pero ¿de nuevo? Tú cantes esa y yo canto parte, ¿no? Ya, le doy de nuevo. Dale. ¿Ese? Aquí improvisando en la vereda sur. Dale nomás, con, sí. Con músicos en vivo. Enriqueciendo, mira, todavía bueno, más el espacio. Bueno, esta canción no, es un bosquejo. O sea, eso no está terminado todavía. O sea, se tiene que arreglar y pasar por todos los filtros. Claro. Mira, vamos. Démosle, estamos listos, esa, cuando ustedes quieran. Y él va a seguir después el tiro. Ya, vamos. Ya, una vez más. Los imbatibles. Sería seca. Cuerpo más pa' acá, mi cuerpo y yo probar. Si tu cuerpo junto al mío y estar contigo, mami. Si tu cuerpo más pa' acá, tu cuerpo y yo probar. Sentir tu cuerpo junto al mío y estar contigo, mami. Uy, chiquitita de los ojos chinitos, te invito a mi like, que esto es distinto. Escucha mi voz, después te lo hago. Esta es mi nena, vamos abajo. ¿Quién dijo que no te quería? Pienso en ti de noche y de día. Te sigo mirando en cada momento. Póngase ready, que esto está bueno. Mamita, yo quiero tocar tu cuerpo con lento. Hacerlo sin miedo, contigo vamos a fuego. Mamita, déjame tocar tu cuerpo con lento. Hacerlo sin miedo, contigo vamos a fuego. Y eso era el bosquejo. Ahí estamos, los imbatibles en está vivo. Está bien, muy bien. Un aplauso, en Vereda Sur. La sensualidad importante, ¿eh? Está sí. Marcado ahí como el deseo, pero ese deseo carnal vivo y sin tapujos. Tal cual, ¿no? Que tiene que ver con el mundo popular también. Claro. ¿Qué es lo que la gente no entiende? Generalmente la gente que... A la gente a la que no le gusta el hip hop o el reggaetón, inmediatamente les califica este tipo de género porque dicen que no dicen nada, o que solamente hablan de la cintura para abajo, del erotismo, cuando precisamente eso es lo que hace que esta música tenga el valor que tiene para el mundo popular y digamos para la vida misma. La franqueza del deseo frente a la mujer y sin ese doble discurso. Sin tapujos, sin. Y con una música, con un trabajo. Esto no es espontáneo, no es una cosa así que se ocurra, sino que yo creo que hay un trabajo de trabajar las letras, de que rimen, de. Y que van naciendo también en el cotidiano, y eso es muy importante. Son músicas muy urbanas en ese sentido, ¿no? Las letras son muy urbanas, de experiencias cotidianas y permanentes. La experiencia que están pasando, que les pasan, ¿no? Esto es lo que les pasa a ustedes, nos pasa a todos, y les pasa a toda la gente en general que vive en un espacio urbano como Valparaíso cualquiera. El hip hop, y es una clave del hip hop también, de que me parece surge efectivamente desde un espacio urbano reprimido también. Sí, también, sí. Oye. ¿Se van a tirar otro? ¿Se tiran otro? Sí. No, está bien. Muchas gracias, los imbatibles, bueno, por haber estado acá. Gracias, en serio. Esperemos gracias. Que sigan este proyecto y así puedan venir otro día y nos puedan presentar y conversamos más de hip hop o de otro tipo de música, de todas maneras. Bueno, quedan abiertas las puertas entonces. Sí, bueno, aquí gracias, estamos en la radioneta promoviendo, difundiendo y abriéndose, ¿cierto?, a las distintas tendencias y distintas generaciones también para poder enriquecer y ampliar más este espectro musical que no nos pertenece a nosotros, sino que son... es de todos. Oye, a propósito de distintas generaciones, esta canción que la gente que estaba grandecita en los años 80 o 90 la bailaba en las fiestas. Y Shuti, olvídalo. En los matrimonios, sobre todo. Sí, vamos. Banda Blanca, fiesta. ¡Huepa! ¿Saben quién llegó? Vamos a Vereda Sur para despedirnos en la última patita. Sí, bueno, muchas gracias. Pues como siempre, el ánimo está un poco caído por trabajo, un poco de sueño, pero el espíritu sigue siendo el mismo. Gracias por estar, como siempre, con nosotros los días sábados. Nos estamos escuchando el próximo sábado, que no vaya a estar tú, voy a asumir yo en este caso. Mirandola se nos va de viaje. Mirandola viaja como quien toma una micro a Viña, güey. Ya, dale nomás. Y saludo a todos, ¿no? A los que repetí, a los que dije antes. Y bueno, esperamos estar con más información, con el mismo ánimo, con mejor música y con siempre el espíritu de poder transformar y darle sentido a esta cotidianidad latinoamericana, porteña, popular. Nada, me despido también y los dejo con una descarga salsera de los años 70, Esto a es propósito de muertos, ¿no? Frankie Dante y la orquesta Flamboyant, el quinto de Beethoven. Ahí tení. Buenas noches. Buenas noches. Hasta el sábado.